de la cuenta. Betty, no supe por un tiempo. Grata sorpresa que encontrarte. Tengo muy claro lo que siento. Y aunque la vida no se pare, yo nunca olvidaré mi luna de plata. Seguimos.